a todos los que nos sintonizáis a través de la radio, en el 101.4 en Radio Estrella Parca, también a todos los que nos sintonizáis a través de nuestros portátiles, de nuestros teléfonos, y a todos los que nos veis por teles y también escucháis. Hoy tenemos mucho combate en estos 45 minutos de escasos hasta las 2 de la tarde, en este primer día del mes de diciembre. Así que lo mejor es daroslo ya. Cataloga el Barça B, próximo rival del Elche el sábado a las 4, como mucho más peligroso que el Hércules. El técnico ilicitano huye de la euforia y se marca objetivos a corto plazo. Primero, llegar a los 50 puntos. Elche y Barça B son los equipos que mejores resultados han cosechado en las últimas jornadas. Los blanquiverdes han sumado 13 puntos de los últimos 15, los catalanes 17 de los últimos 21. Un nuevo orden se está gestando en el club, mientras el Consejo de Administración sigue buscando apoyos económicos para hacer más fuerte el liderazgo del presidente José Sepulcre. Empiezan a producirse movimientos en la comisión deportiva. Paco Martínez no seguirá como director deportivo, aunque se le ha ofrecido seguir en la Secretaría Técnica cobrando la mitad de sus emolumentos. En cuanto a las renovaciones, ya se están entablando conversaciones con Ángel, que acaba contrato. A su nombre y palanca se les ofrecerá una ampliación de contrato por una temporada más. Edmond Bacar, Pellegrín y Héctor Verdés también interesan, incluso a Siari. Como veis, tenemos mucha tela que cortar. Saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tenemos por ahí en marcha algunas cuestiones abiertas, ¿no? Sí, señora. Recordamos la encuesta que lanzamos ayer sobre qué himno prefería la afición entre Pepe Marcos o el institucional, la que la gente siga votando, y hemos comentado los resultados a lo largo del programa. Pero cuéntanos algo, mujer, no nos tengas en ascuas. Sigue, sigue arrastrando el de Pepe Marcos entre un 80% y un 90% para el institucional. La gente se basa en el cariño que tiene al himno, lo que significa para el Elche y para la afición. Como creo que leía ayer también uno de los comentarios, quizás también la letra del himno, el de Pepe Marcos, es una letra intrínsecamente ilicitana, habla de los sentimientos de Elche, de su ascenso, etc. Seguimos, habla también de la Copa, de todo el mundo. La Copa del Generalismo, ¿no? En el 79. Sin embargo, en el institucional, decía un oyente, bueno, si en vez de Elche, le pones otro nombre, le sirve a cualquier equipo, porque la letra es un poco sustancial, ¿no? Muy plana, ¿no? Bueno, pues seguís, podéis seguir votando hasta que me recordáis. Sí, recordad, todos me pueden seguir tanto votando como haciendo comentarios en nuestra página en Facebook, en infoexpress.es, también en nuestro Twitter Infoexpress o en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Comentarios de lo que consideréis oportuno. Si tenemos tiempo, lógicamente, pues tenemos tiempo. Bueno, vamos a ir por partes, como decía ya el espectador, perdón por tomar ejemplo, pero vamos a hablar de más tarde, pero lo vamos a hacer en un instante, porque primero quería contaros cómo está la situación ahora a nivel institucional y a nivel también de comisión deportiva, porque movimientos, la verdad es que ya se están empezando a producir. Por ejemplo, sabéis que el club tiene encima de la mesa esa oferta del grupo inversor italiano que está dando por el Alessandro Causi, que el club no ha contestado, pero ya os decíamos a principios de semana que ahora mismo la contestación a esa oferta es negativa. Desde el punto de vista que se entiende, que si quieren comprar acciones pueden comprarlas a los que actualmente las poseen, y no que sean continuamente financiadas con ese aval. Evidentemente, cada uno hace las cosas como considera oportuno, y es verdad que no parece que vayan por el mismo. No ha habido contestación del club, pero ya os adelanto que a la oferta que ha hecho la última pregunta es que eso significa que el Consejo de Administración sigue buscando apoyos, sigue buscando empresarios invitados que apoyen, valga la redundancia, la gestión y el liderazgo cada vez más evidente del presidente de los deportes, sobre todo desde la marca de los cargos de rápido. Se están encontrando a cuentagotas, pero parece que hay algunos empresarios que sí empiezan a dar su luz esto se produce, a nivel de comisión deportiva, también empieza a haber movimiento. Por ejemplo, a Paco Martínez, el director deportivo, que fue fichado por Juan Carlos Ramiro, ya se le ha comunicado que no va a continuar como director deportivo, pero sí se entiende que es un hombre válido para seguir en la Secretaría Técnica y se le ha propuesto continuar como colaborador, pero bajando a la mitad su salario. Hay que decir una cosa, mientras algunos dicen que no va a seguir y que además su contrato acaba en diciembre, yo os digo que puede seguir si lo entiende que esa puede quedar mucho. Satisface, nada más satisface con los puntos de la mitad, pero con esa situación no puede más fácil para el manejo. Pero sobre todo, el gran detalle, por lo que he visto, es que no acaba. Igualmente los anteriores directores deportivos, como Mario Barrera, sí que se hacían los contratos de año en año, ¿no? De enero a diciembre. En este caso, tiene contrato hasta junio. Por lo tanto, aunque es cierto que no ha hablado con él para dar ese paso y bajarle la mitad al sueldo de continuar en la Secretaría Técnica y no como director deportivo, pero no acaba en diciembre. Por lo tanto, está tranquilo y de momento intentando hacer su trabajo. En ese sentido, esa nueva dirección deportiva podría tener una cabeza visible, que es la vuelta de Jesús de Muerta, con más colaboradores en la casa, con Antonio García Iza, que sería el responsable de todo el mundo base y también consejero, miembro del Consejo de Administración, que también va a tener una parte fundamental en este capítulo. Si siguiera Paco Martínez como colaborador, Paco Peral, que está en el momento de informe de los rivales, también estará ahí. Pascual Senda, incluso director de Partido de la Cámara, está haciendo un equipo de trabajo extenso, mucho más importante del que había hasta ahora. Pero lo que habría que decir es que con el actual director deportivo ya no se está contando para el capítulo de las renovaciones. Porque desde el club ya se está hablando con algunos equipos. Como es el caso de Ángel, que acaba contrato el próximo 30 de junio, y que se le ha ofrecido dos temporadas, incluso con el compromiso de si en la segunda temporada llega a ser un club de superior categoría y se ha fichado, pues digamos, darle facilidades para ese traspaso. En ese sentido, el club también se ha marcado como objetivo hombres de una edad interesante, 5-6 años que tienen su letra y palanca, que tienen contrato todavía, les queda un año, y también se va a hablar con ellos para ampliarles un año más, también con ese compromiso de poder salir en el segundo año si llegase una oferta en fin. Además, su letra también se ha unido con el mercado de tiempo y equipos que estaban siguiendo. Y además de Ángel, Sumete y Palanca, hay otros futbolistas que acaban, esto sí acaban de escribir el cine, igual que Ángel, Sumete y Palanca no tiene nada más, por eso es ampliación en este caso. Jugadores con los que también se quiere negociar en breve, antes de Navidad, para intentar llegar a un como es el caso de Pellegrini, que es un hombre muy importante a los jugadores. Incluso Héctor Verdes, que está teniendo muy mala fortuna con las sesiones. Edouard Bacar, aunque en el caso de Edouard Bacar el problema es la alta ficha que tiene, que le ofrecía a la baja. Incluso a Cierre, que hace dos meses parecía estar más fuera que dentro porque no jugaba y ahora se ha ganado a pulso que empiece a hablarse otra vez y bien de la cara. Pues no, en el caso de Cierre, el mismo problema que a Bacar. Tiene un contrato alto, se va a hacer no a la baja, sino media a la baja. Aquí yo tendría que decir, y es expresarme, me parece bien que se hacen futbolistas importantes activos del club antes de mí. Sé que cualquier decisión en este sentido va a traer controversia, porque que ahora vale 10, quizás en marzo o en abril valga 20, si el equipo sigue allá arriba, como parece, ojalá siga en ese plan. Por lo tanto, hacer ahora mismo este movimiento de renovaciones con jugadores que verdaderamente es importante hacerlo, me parece interesante. Recuerden, y pongo varios ejemplos claros, que el Elche le pasó algo parecido, pero al contrario, lo explico, hace unos años, con hombres como, en estas fechas, Pere Martí, Oscar Díaz, que en aquel momento se consideraba que eran jugadores importantes, se les ofreció una renovación, no llegaron a un acuerdo, lo dejaron pasar, y luego no pudieron detenerlo, porque en parte de una pena ya tenían ofertas mucho más importantes. Pues entiendo que sí, ahora están más o menos revalorizados, mucho más lo será si el equipo sigue pasando por el ahora, lo que no me parece nada bien, y es gravísimo, es que en este momento no se esté contando con alguien tan importante como el entrenador de José Moreno, que tiene todavía un año más de contrato. No contando con él, digo, esta es mi opinión, parece que estés dando ya un mensaje de que renuevo otro futbolista, lo hablo con él sin contar con él, porque no cuento con él para la próxima temporada. A lo mejor ahora me viene el presidente y dice, bueno, aquí contamos tanto con él que no nos hace falta ni preguntar. Que era Sarro, a lo mejor al entrenador no le apetece tener a uno de los futbolistas que tú estás para la universidad. Mal si cuentas con él y no con él. Peor si no cuentas con él y no con él. Por claro, no contar con él en esta estructura. Imagínate que usted puede ser el mejor entrenador que ahora mismo podría estar en el hecho por su familia. Yo no puedo con él. Será Guardiola y a lo mejor no creo que sacara partido como se acabó de hablar. Guardiola, de momento habrá que poner el jugador de talento. Lo que se especializa es sacar rendimiento a poderes no con tanto talento. Así que cuidado, porque lo que parece días de fasto y europeo se puede convertir en realidad. Insisto, para mí es bueno renovar estas facturas a los que verdaderamente se pueden encarecer más adelante, pero no contar con el técnico me parece una locura, una locura. Así que la situación es esa. Yo creo que deberían corregirlo de inmediato. Porque lo que no puede ser es que hayan dos bandos. Este club siempre estamos con los bandos. Los hombres del presidente y los que quedan de rango. Paco Martínez, que no lo y guste o no guste, ahí están los números. El director deportivo que piensa en sacar dos mejores temporadas de su historia contemporánea, refiere lo mismo que la temporada. Es que vamos a ser inteligentes y vamos a llevarnos bien. El día de la fin, no van a poder abandonar a Dios. Ya no tiene tiempo. Como es en estos momentos, todo parece que va por el buen camino hacer este tipo de operaciones. Porque lo del director deportivo, pues yo tampoco veo quizás bien la manera en la que se ha hecho, pero bueno, es una cuestión de estudio, si era capaz de estar a una persona. Claro que mucho me equivoco, el próximo director deportivo será muy bueno. Que tanto Jesús de Vuelta como Paco Martínez han hecho cosas buenas y han traído buenos fichajes y perfectamente pueden ser contratados. Pero bueno, pues eso ya es una cuestión más de que confíe más en uno que en otro. Consultarle a los que quieran renovar es suficiente. Está a tiempo de rectificar, ¿eh? Creo que los raros no se merecen esa, no quiero llamarle maniobra, pero esos movimientos. Estamos en un momento bueno, estamos en un momento en el que la pelotita no es. puede ir cada uno por su lado. Porque tú me lo has fichado a mí, ¿qué pasa? Que si yo te dejo un tres, perdona, a ver cómo lo hubiera fichado, que sería otra forma en la que se hubiera planteado la reforma. Aquí sí se estaría contestando. Los hombres de Ramírez. Vamos a mirarlo de los hombres de Ramírez. Aquí no hay hombres de Ramírez ni hombres de Fulco. Aquí hay hombres de Elche Club de Fútbol. Hombres de Elche Club de Fútbol. Pepe Bordalás es el entrenador y un magnífico activo del club. Paco Martínez también. El presidente lo mismo. Jesús de Huerta, el preparador físico, que también está haciendo un trabajo espectacular, ahí están los números. Y no son hombres de... son empleados del club. Vamos a hacer las cosas con coherencia. Si vamos a renovar a varios jugadores, ¿para qué pedirle? ¿Para qué consultarle? ¿Para qué pedirle una opinión a la gente? Porque siempre estamos mandando un mensaje claro que no contamos con él para la próxima temporada. No, vamos a... muy necesario para que la situación se normalice y se utilicen los conductos en esa tercera posición, mientras que el Barça B acumula 7 Cristal, que comenzó la temporada bastante gris, incluso el técnico Eusebio Sacristán estuvo en la cuerda floja, pues en los últimos 7 partidos, que lleva sin perder, ha sumado 17 puntos de los últimos 21. Y es que la verdad es que ha dado un salto espectacular y que se ha recuperado ya más asturianos que Chichi del año pasado con 31 dianas. Y ha marcado sus dos primeras en medio de la victoria pasada, después de esa gran lesión, está Sarriña, el hermano de Tiago y José Martino, está Jonathan Santos, España, vamos. Más peligroso que Hércules. Pues ahí está la opinión del técnico. Por cierto, en ese partido Araceli, nuestra tenista más internacional, Silvia Soler, va a tener protagonismo. Así es, Paco, el chico de fútbol va a homenajear a esta tenista mexicana por, ¿no?, por los logros que ha conseguido en este 2011. Silvia Soler será la que hará el saque de gol en el partido de contra Brasil. Vamos, que Silvia Soler ha completado mejor año, mejor temporada de la historia, ¿no? Le digo, por ejemplo, que alcanzó la segunda ronda de Roland Garros, también consiguió hacer la tercera ronda del US Open en pista rápida y también ha ganado el propio ITP en el US Open. Creo que la colocaron entre las 100 mejores del mundo, la número 80 en el mundo. Sí, la número 80, la sexta en España. La sexta en España, y la verdad es que fenomenal el año impresionante de Silvia Soler, que va a tener el saque de honor. Bueno, pues piensa el técnico de Sergio Bordalás que ha conseguido que la euforia no entre a ese vestuario después de la última victoria contra el Hércules. Thank you. momento, en ese momento yo hablaba con Perico, estaba en esa familia y me contaba que tuvieron una euforia en Salamanca terrible, también está todo el trabajo, pensando en la televisión, todo el medio, la afición, no pensaba que era Salamanca, no pensaba que era claro. Estas cosas que tienen la televisión, el grupo, en el momento que se cae algo, pues lógicamente viene cualquier equipo porque los hermanos que se pueden dar el equipo y el equipo se puede sacar un partido de la gente. Y aquí es una vez más grande. Nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad, con la misma unidad y intentar ir mejorando. Y mejorando día a día porque así los rivales se van a mejorar. Te crees más de lo que eres, pues tienes que ir de más y te da un sarcenazo en la cabeza y te esconde el pecho y ya otra vez te metes abajo en la salva. Así que la fórmula le va bien para que vaya. ¿Cómo va la encuesta Arteli que vamos a hacer ya de Lindo? ¿Ganas de Pepe Marcos o ganas Lindo? 85% para Pepe Marcos, 15% para Lindo. Ambos nos representan, nos representan a la institución y esto es como los grandes vinos no hay